Bienvenida y bienvenido a esta nueva edición de Cambiando de Tema, un programa de Radio Almaina, la radio libre de Granada, que acaricia tu oído desde el 107.1 del dial o desde el streaming de la página web radioalmaina.org. Aunque en esta ocasión, más que acariciar tu oído, hemos venido a meter el dedo en la llaga. Para eso estoy aquí con una compañera que ha venido a Granada de visita después de un montón de tiempo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, muy buena. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Y hemos preparado un formato un poco especial. Este Cambiando de Tema lo hemos hecho entre las dos. Lo hemos dedicado a la represión, un tema muy de actualidad en los tiempos que corren. Y además de canciones, incluye algunas reflexiones. Además, hoy voy a presentaros lo que a partir de ahora va a convertirse en una sección fija del programa. Una sección que se va a llamar Mujeres que me encantan. Y está dedicada a grupos con componentes femeninas, sobre todo con voces femeninas. Dice el diccionario de la pomposa Real Academia de la Lengua, represión, del latín represio, represionis. 1. Acción y efecto de represar. 2. Acción y efecto de reprimir. Acto o conjunto de actos ordinariamente desde el poder para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales. Desde el gobierno se actúa en dos direcciones. Una, la de eliminar cualquier tipo de conquista social, arrancada desde hace muchísimos años por la lucha de muchos y de muchas. Y la segunda, la de reprimir cualquier tipo de protesta. Más represión cuanta más movilización. Más represión cuanta más pacífica es dicha movilización. Ya que la protesta violenta es rápidamente reprimida, tanto policial como judicialmente, además de ser rápidamente criminalizada mediáticamente. El poder tiene miedo, el poder nos tiene miedo. De ahí que no duda en golpear, tanto física como judicialmente, a quien ose plantar cara desde las múltiples formas de protesta civil que se han visto en los últimos tiempos. Policías, periodistas, políticos, jueces, banqueros, curas y obispos, todos tienen miedo de una protesta general organizada y decidida. La represión no solo es el carácter del poder, es también uno de sus medios para llegar a su fin. La perpetuación de la explotación del hombre por el hombre. No existe un gobierno que no la utilice. El poder aprende, muta, se transforma y se camufla. Combina la porra y la zanahoria. A veces políticamente las porras no son rentables. Utiliza pues otras formas tanto o más efectivas. Ahora también van a reprimir a golpe de multa, con unas cantidades que suenan ridículas por desmesuradas y absurdas por irreales. En el paraíso del salario a 600 euros. Hace años ya ocurrió todo esto, era en otro lugar, cercano pero a la vez lejano. El lugar era Euskal Herria. Allí, a base de palos, detenciones, cierres de radios, periódicos, revistas, multas, tortura y asesinato, intentaron acabar con el mayor movimiento social organizado del Estado. No lo consiguieron, pero el precio pagado fue muy alto. Su represión intenta generar miedo a los que ellos consideran su adversario, su enemigo, el pueblo. Intentar callar la voz en las escuelas, los hospitales, los lugares de trabajo, en la calle. Mayor es la represión cuanto más miedo tiene, y es que el miedo ya está cambiando de bando. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, ropa trañas, censura, la marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo. Puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache,

que una Sevilla. Una brigada de información que no sabía ni lo que buscaba, aunque cualquier cosa, desde una gafa de sol hasta un cartel de la muestra del libro anarquista. Sirvieron de prueba decenas de antidisturbios, cerrando la zona y controlando a las detenidas y detenidos. Luego, el trato mediático con imágenes de la detención difundida desde primera hora, los rostros y nombre completo de los detenidos, pese a que ni están condenados y algunos ni siquiera estaban investigados. Así como la sombra de la Audiencia Nacional y todo lo que ella representa. La distancia de los seres cercanos y queridos, prolongadas detenciones, historia de tortura, etc. En fin, crear una paralización y insolidaridad. Pese a todo esto, desde un primer momento, compañeras y amigas de las detenidas no perdieron tiempo y de manera ejemplar se organizaron para al menos dar una respuesta solidaria hacia las detenidas, que es lo que más fuerza y ánimo da en este momento tan duro de aislamiento. El saber que las de fuera no sucumben al chantaje y el miedo es la forma más dulce de soportar el aislamiento y el encierro. La represión no es algo que aparece y desaparece, sino que es algo que siempre está ahí. Cualquier forma de disidencia, cualquier acto que desafíe o subvierta la paz social se enfrenta a esta acusación, la brujería del siglo XXI. Seguramente será un nuevo montaje del Estado español que vuelve a atacar para que el movimiento libertario no vuelva a recuperar a importantes masas de gente y que tiene un claro sentido estratégico en plena crisis, y todo esto ayudado y demonizado a través de los mass media que hablan de movimiento violento, antisistema y de guerrilla urbana. Así como pasó el invierno pasado, otros casos conocidos de represión y montaje como la 5 de Sabadell, el conocido montaje del 4F de hace algunos años en Barcelona, los varios casos de represión a los movimientos sociales, al movimiento Ocupa, etc. Pero no solo ataca al movimiento libertario, sino que se está extendiendo cada vez más a toda la clase desfavorecida. Y así, la historia de la represión se repite año tras año, década tras década, tanto en el Estado, en este Estado, como en toda Europa y hasta cruzar el océano. El montaje es una herramienta muy conocida por nosotras y muy útil al sistema y al Estado para meter miedo, aislar a la gente, romper y dividir a un grupo que normalmente intenta ir en contracorriente, plantear otro tipo de vida, seguir luchando en contra de este sistema asfixiante, sin escrúpulo y realmente terrorista. La relación entre terrorismo callejero y anarquismo empezaba ya a lanzarse sin ningún tipo de disimulo. Es el paso previo para poder relacionarlo con el terrorismo de alta intensidad, la excusa perfecta para endurecer el código penal. Creo que no hace falta gozar de un entendimiento excesivamente sutil para comprender que detrás de todo esto está la fabricación de un determinado ambiente psicológico que naturalice el próximo paso represivo del Estado. Talla un artefacto explosivo. Ya está aquí el terrorismo de alta intensidad, el de la bomba, el que asusta de verdad al público. En la Catedral de la Almudena de Madrid. Al poco tiempo, el intento de atentado es reivindicado por el comando Mateo Morral a través de un comunicado. Curiosamente, las cámaras de seguridad del recinto no funcionaban y las aledañas no captaban nada. Nadie ve tampoco nada, y esto que se trata de la céntrica Catedral de la Almudena. Obviamente no hubo detenido. En una coyuntura económica como la actual, con la gente señalando a los bancos y a los mercados, apuntada a la iglesia, de la que ni los desahuciados ni los hambrientos se acuerdan, es harto sospechoso. Estos años de demonización mediática no podrían ser gratuitos. En este ambiente enrarecido, con artículos hablándonos de conexiones internacionales, políticos retrotrayéndose a la Barcelona de la primera mitad del siglo XX como capital histórica del anarquismo mundial, el petardo defectuoso de la Almudena, donde se dan todos los elementos para lograr hacer comprensible para la población la utilización de mano dura, se produce la detención de las cinco anarquistas ya citadas. La foto de la incautación policial daría risa si este asunto no fuera tan trágico. Camiseta, chaqueta con chapas, botas, libro, parche, cinturón con pincho, un aparato para hacer gimnasia. Desde luego, esperan que siembre miedo, que enturbia aún más la imagen de un colectivo que en un momento de descreimiento político, de rencor social, puede ofrecer una alternativa atractiva que con suerte sirva como provocación y sea el detonante de un acto verdaderamente sustancioso. La represión del PP se incrementa. Los herederos políticos del criminal franquismo tienen muy aprendida la lección. Si no existe el terrorismo, lo inventamos. La gran pena es el triste y manipulador eco mediático que esta estrategia halla en la prensa, incluso en la supuestamente progresista. Un reciente titular del País llegaba a afirmar que el terrorismo anarquista copia Al Qaeda. Todo esto en un clima político y social en la que las criminales reformas laborales se juntan ahora con criminales reformas penales. De esta manera quieren endurecerse condena hasta extremo de prisión a perpetuidad. Y algunas formas de protesta pueden convertirse en delitos penales, como son los scratches o algún otro tipo de manifestación. La clase dirigente ha tomado buena nota en los últimos años y con el silencio o la connivencia de cierto partido supuestamente progresista y con el apoyo inestimable de los medios generalistas, inicia unas campañas de criminalización que a esta altura, con tantos problemas sociales y con tanta desvergüenza por parte de los que detentan el poder, son pocos menos que irrisoria. Es indignante que estos medios, sean del pelaje que sean, hayan publicado fotos, nombre y apellido de persona anarquista detenida por supuesto atentado, ni siquiera respetar la presunción de inocencia. Anarquismo sigue yendo inevitablemente de la mano con la violencia para los que detentan el poder. Así pretenden que cale en el imaginario popular. Las afirmaciones que se han vertido en la prensa son, a poco que se tenga un poquito de espíritu crítico, ridículas. Afirmaciones de que se han producido ya varios atentados a lo largo del año e inequivocadamente anarquista y que incluso la escala terrorista va a ir en aumento, ahora resulta tal y como hemos apuntado anteriormente que el terrorismo ácrata ha copiado al islamista. Vamos a escuchar un clásico policiano de RIP, pero en vez de escuchar el original, vamos a escuchar una versión que hizo la banda Intolerance, creo que a principios de los 90 o así. We'll be right back. en este panorama de tensión y represión, como si se tratara de una de las mejores cortinas de humo, hay que recordar la actuación de la sanguinaria y asesina policía catalana, los Mossos d'Esquadra, que anteriormente a estos días de la detención había matado a un hombre en el barrio del Raval y que se enfrenta por lo pronto a tres procedimientos judiciales graves que se siguen en estos momentos en el juzgado de Barcelona. El que afecta a Esther Quintana, una mujer a la que se hirió con gravedad al terminar la manifestación de la última huelga general y que como consecuencia de una bala de goma perdió un ojo. El caso de la bala de goma también hay que recordar que han dejado a otros heridos muy graves perdiendo la vista de un ojo a lo largo de estos años en Barcelona. Es del periodista Bertrán Cazorla, que fue detenido el pasado 15 de junio cuando recriminaba una actuación policial junto a la comisaría de Ciudad Vella, céntrico barrio de Barcelona. Y el último que acabo de citar, con peor consecuencia, el de la muerte de Juan Andrés Benítez, el pasado 5 de octubre, cuando fue reducido por 8 agentes de los Mossos, y de lo cual también hubo vídeo y declaraciones que han llevado a la juez Eva Mustó a imputar a los 8 Mossos por un delito contra la vida y tortura, pero también de obstrucción a la justicia y coacciones. Y a tomar la propia policía autonómica medida cautelar sobre ellos. Hay que añadir a estos tres casos otra denuncia y sentencia condenatoria de malos tratos que ha recaído sobre agentes de los Mossos, pero también actuaciones cuanto menos cuestionables de la policía autonómica, como fueron, por dar algún ejemplo, el desalojo de la Universidad de Barcelona y posterior manifestación durante la protesta por el Plan Bolonia en el 2009. La última huelga general durante las correspondientes jornadas y manifestaciones, con las impactantes imágenes de los agentes de la Brimo, antidisturbio, agrediendo a menores en Tarragona o disparando gases en una masiva manifestación en el centro de Barcelona. O el desalojo de la Plaza Cataluña de la capital catalana el 25 de mayo de 2011. Hay otros casos sin tanta relevancia social o mediática, pero indicadores de que algo pasa en este cuerpo policial. Pero sobre todo en la gestión de los mandos y de los responsables políticos, porque los Mossos han recibido siempre el apoyo de su responsable político. Solo en la comisaría del Raval, la zona más conflictiva de Barcelona, hay 3 agentes imputados de los 300 destinados allí. 8 por el caso de Benítez, 3 más por la detención de un periodista y otros 2 por golpear con un casco a motorista que circulaba sin carnet. Resultan inaceptables estos tipos de prácticas. Tenemos que exigir el esclarecimiento de todos los casos abiertos y la depuración de los responsables de malos tratos y tortura. Nos parece inadmisible que algunos condenados por tortura hayan sido luego indultados por el gobierno del Estado, lo que se convierte en impunidad. En un momento de crisis, además, hemos de rechazar la represión contra el movimiento obrero y los movimientos sociales, represión física y criminalización que busca mantener un orden social en el que nosotras no cabemos. Os dejamos con un tema de la banda Horchata Sound System que se llama Violencia. Violència són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de la ultradreta. Violència són fies, papers, identificacions. Violència és pedofilia, sí, avortament, no. Violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un jutge secret de sumari a la carpeta. Inventar de lleis perquè te quadren és violència. Violència és el polític que rescata la banca. La banca que rescata el polític és violència. Violència és deixa guerra seua suau i silenciosa. És burocràcia, copyright, control, autocontrol. Presó, depressió, soledat, medicació forçosa. Violència són tots els mecanismes de la por. Violència és criminalitzar la resistència. I xampeada, per exemple, és violència. Violència és el monopoli. En estos días está pendiente de aprobación la reforma del Código Penal, que incluye lo que han tenido el atrevimiento de llamar Ley de Seguridad Ciudadana, que viene a sustituir a la anterior Ley de Patada en la Puerta, lo que llamaron la Ley Corcuera. Cosas como participar... En estos días está pendiente de aprobación la reforma del Código Penal, que incluye lo que han tenido el atrevimiento de llamar Ley de Seguridad Ciudadana, que viene a sustituir a la anterior Ley de Patada en la Puerta, lo que llamaron la Ley Corcuera. El gobierno, como cualquier gobierno que se precie, quiere estrangular la más mínima posibilidad de conflictividad social. Para acabar con ciertas conductas que no ha conseguido sancionar desde el ámbito judicial, ha pasado estas conductas al ámbito administrativo. Así se evita intermediarios y la represión se hace más invisible y, por tanto, más eficaz. Y por otro lado, endurece castigos, convirtiendo faltas en delitos y aumentando las penas de prisión. Cosas como participar o difundir concentraciones no comunicadas, los scratches, grabar o distribuir imágenes de los excesos policiales, insultar a la policía, etcétera, pasan a ser infracciones muy graves sancionadas con entre 30.000 y 600.000 euros de multa. A esto sumamos la reforma judicial, que asegura que cuando alguien quiere defenderse deberá pagar unas tasas desorbitadas. Y también podemos sumar las efervescentes ordenanzas municipales de convivencia, que en algunas ciudades, por ejemplo, se ocupan de multar a los sin techo por dormir en la calle con multas de hasta 700 euros. son las paradojas de la democracia. Esta ley, que algunos llaman la ley Mordaza, amplía la impunidad policial, blinda a las autoridades políticas ante las protestas, abre la puerta a la generalización de detenciones arbitrarias y a las identificaciones masivas y, en definitiva, criminaliza y penaliza a aquellas que manifiestan su disconformidad con respecto a las políticas oficiales. Y ahora dejamos con la poesía Hombre que mira al cielo, de Benedetti, realizada por Sin Dios. Mientras pasa la estrella fugaz, acopian este deseo instantáneo montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerda juiciosamente el hígado, que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad, y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. En Granada no dejamos de experimentar esta escalada de represión. Después del machaque de estos últimos años con el tema de las listas negras de la policía y las multas, vemos cómo las detenciones y condenas también van en aumento. El pasado día 20 de noviembre tuvieron lugar aquí dos manifestaciones enmarcadas en una jornada de huelga convocada por el sector educativo en Andalucía contra la LOMCE. Por lo visto, durante la manifestación de la mañana se descolgaron unas pancartas desde la Delegación de Educación con el lema «Pública sí, privada no». La policía entró en el edificio para identificar a los estudiantes responsables de la acción y el resto de la gente que iba en la mano y se dirigió a este lugar para arropar a sus compañeras. Total, que después de un tira y afloja consiguieron salir todos a la calle, pero una vez en la calle la policía detuvo a un chico de manera arbitraria. Ese chico es llevado al interior del Instituto Padre Suárez, que está casi enfrente de la delegación, y la mani se vuelve a concentrar en la acera de enfrente, donde se repiten las cargas policiales, en las que algunas personas acaban en el suelo y otro compañero es detenido. En concreto, el joven retenido dentro del instituto relata cómo fue tirado al suelo y pateado en la cabeza por parte de la policía durante su detención. A consecuencia de ello, estuvo cerca de dos minutos inconsciente. Luego continuaron amenazándole. Por la tarde hubo otra movilización en la que también hubo cargas policiales inesperadas y, por lo visto, con un nivel de violencia bastante heavy. Hay gente que dice que por la tarde hubo más detenciones, pero lo único que he conseguido confirmar es que retuvieron a otras dos personas en un furgón durante un rato con la excusa de identificarla. El jueves fueron puestos en libertad los dos chicos después de declarar delante del juez, acusados de atentado contra la autoridad. Se enfrentan a penas de entre 1 y 3 años si les declaran culpables. Desde esta represión se ha hecho un llamamiento a todo testigo o persona que tenga fotos o vídeos de lo sucedido para que se ponga en contacto con ella. Y ahora dejamos con el tema Canciones de un detenido político, de 24 granos. Giudice per me non te ne accorgo. cercar usar de la abogada. Son tutte frate che m'hanno creduto. Son tutte frate che m'hanno aiutato. Ma donna mi se so sbagliato, ma so pigliano lui. Da sta cella carcerata penso sulla mente a me. E a questa mia condanna che mi chiamano Milano. Ma fammi di non cagna e si non mangia roba un po' di me. Saccio sulle dicere che botto voglia sci. Saccio sulle dicere che botto voglia sci. El pasado 18 de noviembre, la Asamblea de Represión de Granada lanzó una campaña para difundir el caso de dos personas condenadas por su identificación en un piquete organizado por el 15M en el contexto de la huelga general del 29 de marzo de 2012. María del Carmen, de 55 años, y Carlos, de 24 años, han sido condenados a 3 años y un día de cárcel y a pagar 3.655 euros de indemnización. El suceso tuvo lugar el 29 de marzo del año pasado, cuando el piquete entró en un bar abierto. Tras la sucesión de las acciones típicas de un piquete informativo en una huelga general, la dueña del negocio llamó a la policía. La policía, que acompañaba al piquete en todo momento desde su inicio, entró al local y sin más incidentes la gente salió, quedándose el local abierto. La policía identificó arbitrariamente a las tres personas que salieron la última. Y ha sido estas tres personas las que han cargado con las acusaciones y la posterior condena. En la vista oral celebrada el 24 de mayo, un tercer acusado, un hombre de unos 60 años, fue absuelto ya que no fue identificado por parte de la empresaria. La petición inicial de la Fiscalía fue de un año de prisión por un delito de atentado. La única prueba presentada en contra fue el testimonio de la empresaria. El peritraje de daño del local, considerado irregular, no fue admitido a juicio y los clientes que se suponía que testificarían contra los acusados no se presentaron. Pero aún y así, el juez agravó la tipología del delito acusándole de coacciones y de un delito contra el derecho al trabajo, aumentando la condena de un año a 3 años y 1 día. Actualmente se ha interpuesto un recurso ante la Audiencia Provincial. La campaña de esta represión pide la solución de las dos compañeras. Como dice Carlos, no se le está juzgando solo a ellos, se está juzgando cualquier iniciativa contestataria. Esto pretende ser una condena ejemplar, un toque de atención a los movimientos sociales y a la gente que está dispuesta a levantarse del sillón. Y un mensaje al resto de la sociedad de que las que protestan son criminales. Os dejamos con el tema Espejismo de la banda madrileña Accidente. Como he anunciado al principio del programa, hoy estrenamos sección en Cambiando de Tema. Esta sección se va a llamar Mujeres que me encantan y está dedicada a las mujeres que participan en el mundo de la música no comercial. Voy a intentar que sea música medianamente actual, aunque hoy voy a empezar con una excepción, porque la ocasión lo merece. Para estrenar sección voy a poner el tema On Trial, de la banda Live But How to Live It, y se la quiero dedicar a un amigo que he echado mucho de menos durante unos cuantos años. For doing what I feel is right at the moment, I refuse to be ashamed, like a small child caught with her hands in a cookie jar. You're painting a black and white world with guiding lines like barbed wire fences. You glorify the dirt in your face and the blood in your hands. Bueno, pues hasta aquí estoy cambiando de tema, así que vamos a despedir a nuestra compi de hoy. Mucho ánimo, fuerza y salud. Ha sido un placer hacer este programa contigo. Igualmente. Y nada, también agradecer a nuestro compañero de La Caverna, un gran programa de Radio Almaina, su colaboración en la redacción y en la música de este programa, y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y decirle que le echamos de menos. Y recordaros que podéis escuchar el programa en Radio Almaina los miércoles de 1 a 2 del mediodía y los viernes de 8 a 9 de la tarde, si los compañeros de Barrio Canino, que es el programa que va antes, no se nos alargan mucho. Que aprovecho para mandarle un saludo desde aquí, que son unos jefes, y agradecerle el pedazo de taller que nos dieron en la segunda jornada de Radio Libre. Nos dieron un taller de redacción de guerrilla y un taller de un montaje de estudio de guerrilla, súper interesantes los dos. Y que también podéis recuperar el podcast de este programa y de los anteriores en el blog cambiandodetema.radioalmaina.org. Y bueno, recuperarlo, compartirlo, descargarlo, escucharlo, recomendarlo, lo que se ocurra. Y que allí también os dejaremos la lista de los temas que han sonado hoy. Y nada, espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo. Mientras grabábamos este programa han detenido aleatoriamente a 7 personas en Sevilla y a otras 30 en Madrid, con diferentes acusaciones. A la mayoría han ido a sacarlas de sus casas en una operación altamente intimidatoria y sin base ninguna. Hay gente que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos que se le imputan. Siguen tirando de listas negras sin ningún pudor. Como decía el Crudo el otro día, no podemos rodear el Congreso, pero el Congreso nos tiene rodeadas. dime quién es el que gobierna, dime quién es el que manda y por qué. Tú lo has elegido. Dime los palos, quién los recibe, dime quién es el que sobrevive y por qué. Tú lo has decidido. Dime también quién es aquí el terrorista y dime también por qué. Lo sabes, ¿por qué?